lleva su pareja, joven o vieja, de todo vivir. Media vuelta y la compañera forma la rueda para seguir. Viene el gaucho, le hace un florel, el zapateo comienza allí. Sigue el gaucho con su floreo y el zapateo termina allí. Para las otras no, del norte sí, eso sí, para las tucumanas, mujer galana, naranja en flor. Todo lo que ellas quieren, que en la primera ya terminó. Las otras no, eso sí que no. Malas del